Bueno, mira, me llevo una alegría muy grande por todo el acompañamiento que tuvimos con la Subcomisión de Ciclismo de los Naranjos, que en febrero va a cumplir 3 años. Y bueno, con el programa quisimos aportar nuestro granito de arena para tratar de difundir este lindo deporte que es el ciclismo. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que es Lobos, la jornada de Lobos, y también hacemos algunas salidas por ahí. Pero bueno, no, contentísimo. La jornada de hoy fue muy, pero muy linda, mucha gente. Y a su vez, más contento por dos corredores de Lobos que obtuvieron un campeonato de 20 fechas. Bueno, y felicitaciones. Bueno, muy bueno todo el programa. Bueno, gracias Claudio, gracias a vos, a toda la gente de Infobiker que cree que nosotros no somos nada al lado de lo que es Infobiker y toda la gente que hace años que está con esto, recién hace un año que estamos, pero bueno, de a poquito, como te vuelvo a repetir, nuestro pequeño granito de arena, si suma, para nosotros sirve. Felicitaciones. Gracias. Bueno.